diciendo cautivo de este amor. Si se animan, por favor. Quiero ver palmas. Porque tu fuego aún me quema, si en ti las noches son eternas, tu aroma sigue aquí y no me deja ir. Por más que intente y quiera olvidarte, yo nunca lograré dejarte. Cautivo de este amor sincero y esclavo de tu voz, porque estoy soñándote, aunque no estés aquí. Gracias. Sé que no quiero que me olvide.

opinión.